Las elecciones son siempre una foto difuminada de procesos políticos de fondo que tienen lugar en las ciudades, las comunidades o el conjunto del Estado. En la actual y compleja composición del Congreso de los Diputados se superponen tres de esos procesos. Primero, la protesta contra las políticas de austeridad que dio paso a Unidas Podemos, los actuales Podemos y Sumar, con una fuerza decreciente en este momento, pero insólita desde la restauración democrática, y que también hicieron cambiar al PSOE su política de alianzas. El segundo momento es el desafío independentista de 2017, que cambió a los partidos de referencia en Cataluña, Esquerra y el actual Junts, pero que también acarreó un movimiento de reacción ultra. Os acordaréis del A por ellos, que se plasmó luego en la emergencia de Vox. Y el tercer momento es la explosión feminista de la pasada década, un movimiento que sostuvo en gran medida los cambios comenzados unos años antes. Las próximas elecciones generales son un testeo de la capacidad real de la extrema derecha para permear en la sociedad y llevar a cabo desde las instituciones un contragolpe contra los avances en derechos, por tímidos que estos hayan sido. Ese contragolpe obedece a una corriente internacional encabezada por Trump que señala a la población migrante como chivo expiatorio para la pérdida de expectativas vitales, dividiendo a la clase trabajadora de todo el mundo. Su apuesta de desposesión, de criminalización de la pobreza y de demonización de los movimientos universalistas e igualitarios, comenzando por los feminismos, los colectivos LGTBIQ+, los movimientos sociales, se ha agrupado a lo alto de las encuestas, sosteniendo a los partidos neorreaccionarios y menoscabando las posibilidades de una ampliación de la democracia. Y aquí llega la propuesta de Gabriel Rufián de aplicar ciencia, método y orden en las candidaturas a las próximas elecciones generales, a las que ya sabemos que no se va a presentar Yolanda Díaz. La propuesta de Rufián tiene sentido dentro de una lógica de redistribución de los votos de las fuerzas de izquierda en las próximas elecciones. Optimizar esos resultados para que en la noche electoral haya una posibilidad real de que las listas de izquierda superen a Vox en un número suficiente de provincias, lo cual es una buena idea. Una buena idea que puede chocar con la lógica interna de los partidos. Pero resolver esa ecuación, darle salida a la investigación, el desarrollo y la innovación es una tarea para los partidos. Lo fundamental, sin embargo, es que se produzcan procesos políticos que generen victorias en las calles contra la extrema derecha. Y en este periodo de aparente desencanto, los hemos visto. Las movilizaciones masivas por los servicios públicos, por la vivienda, por Palestina y contra la violencia machista han demostrado que hay fuerza suficiente, que hay una masa que pide cambios inmediatos y que no ha dejado de hacerlo en todo este tiempo. Hoy vamos a hablar de ese I+D+I, pero en asalto vamos a seguir priorizando aquellos movimientos tectónicos de los que apenas se hablan y que son, sin embargo, los únicos que garantizan una respuesta real contra la extrema derecha. Yo soy Pablo Lordui y esto es... Asalto, la actualidad desde la redacción de El Salto. Con Sara Plaza, Yago Álvarez y Pablo Lordui. Buenos días, otro día más en Asalto, programa de actualidad desde la redacción de El Salto. Hoy me acompaña Sara Plaza. Buenos días, Sara. Buenos días, Pablo. Aquí estamos para haceros lo primero un recordatorio de que nos podéis encontrar, por supuesto, en iVoox, en la empresa monopolística de streaming de audio implicada en las peores prácticas posibles, o sea, Spotify, y por supuesto, en la web del Salto. Y recordaos que aunque los contenidos de nuestra web son de libre acceso, nada de lo que hacemos es gratis, todo nos cuesta un poquito aunque sea y por eso necesitamos muchas más socias, así que te invitamos a que le eches unas monedas a esta máquina. Una máquina que hoy va a hablar de programa, pero sobre todo de combinaciones. Asalto. Asalto. La actualidad desde la redacción del Salto. Hoy con Pablo Elordui y Sara Plaza. Línea editorial. Sara, vamos al lío ya. ¿Qué destacamos hoy de la cobertura de la semana? ¿Qué nos preocupa? Pues nos preocupa el tema burka, aunque quizás no lo hayas notado, pero nos preocupa bastante, como ya sabréis, porque os han bombardeado con ello. Una propuesta de Vox que compró el PP llegó hasta el Congreso y la propuesta era prohibir el burka, una prenda que apenas llevan 500 mujeres en España. En el salto, como solemos hacer, decidimos no dar nada de esto, ni de la votación en el Congreso, ni de la propuesta, ni nada de nada, porque nuestra estrategia antifascista pasa por poner un cordón sanitario a todo lo que venga de la extrema derecha. Y más, una propuesta como esta, racista y xenófoba. Y tampoco queremos que ellos sean los que nos impongan los marcos, ¿no?, y las narrativas. Pero ¿qué pasa? Que parte de la izquierda de repente les ha comprado este marco. ¿Y entonces aquí qué hacemos? Bueno, pues decidimos publicar una opinión. Como ya se ha hablado, Rufián realizó un acto con Emilio Delgado y en este acto, en la que dos señores nos contaban cosas, decidió introducir el tema de manera totalmente inesperada y también descontextualizada. Nadie lo entendió. No, además utilizó el apelativo salvajada para referirse al burka. Y nosotras hemos respondido con una opinión que firma María Ignacia Ibarra, titulada A propósito de salvajadas, izquierda racista y feminismos blancos. ¿Y qué plantea este análisis? Pues se plantea qué ocurre cuando un representante público desde la izquierda califica así una práctica cultural y profundamente racializada y estigmatizada. Y también qué supone prohibir una vestimenta que más que haga desaparecer esta vestimenta, lo que vas a producir es más aislamiento, más reclusión y más estigmatización sobre las mujeres que lo llevan. Vamos, otra vez los hombres nos explican cosas. Y ya estamos un poco cansadas de esto, Pablo. Sí, no me extraña. Además, otra cosa que me llama la atención es que últimamente parece que prohibir conductas es la estrategia que enseguida ponemos sobre la mesa para acabar con aquello que no nos gusta. Este es un modo de proceder algo autoritario, ¿no?, que la izquierda compra. Y luego encima se quejan, nos meten miedo de que viene la extrema derecha cuando usamos los mismos métodos que la extrema derecha. Sí, el discurso securitario hay que darle una vueltecita en esta fusión fría de lo que parecen las izquierdas, ¿no, Sara? Así es. Asalto es una producción del Salto. Cada suscripción cuenta. Cada donación suma. Hazte socia del Salto. También puedes colaborar con nosotras compartiendo este podcast. Yo tengo miedo como demócrata. Yo soy catalán, soy independentista, soy republicano, soy progresista, pero yo tengo miedo. Quizá porque soy muy consciente de lo que viene, muy consciente. Y lo que viene no es lo de siempre, no es la alternancia política de siempre, incluso sana, de izquierdas, derechas, ¿no? No, lo que viene es salvaje. Imitadores baratos de Milei, de Trump. Lo dice Abascal de forma clara. Vamos a hacer lo mismo que en Estados Unidos y que en Argentina, que es sufrimiento. Entonces yo, aunque me vaya a mi casa esta tarde, aunque me hicieran dimitir, aunque me digan que lo hago porque tengo... me da igual. O sea, creo que compartimos esta responsabilidad. Yo discrepo un poco de... O sea, yo no solo quiero ilusionar. Yo quiero ganar. Y eso exige de ciencia, exige de método y exige de orden. Porque si no, repetiremos la historia. Tema a fondo. Gabriel Rufián ha sacudido el panorama político con una apuesta clara, transparente, fácil de entender. Se trata de no perder un solo voto para las 14 izquierdas. El diputado por Barcelona se ha erigido en el último año como la principal figura de referencia de un espacio político que es un magma cambiante. El CIS de enero le sitúa como el favorito como presidente para un 6,7% de la población, por encima de Yolanda Díaz, que ya no va a estar en esa carrera, y de las tres figuras de referencia de Podemos, Ione Belarra, Irene Montero y el ex vicepresidente Pablo Iglesias, que a priori tampoco va a estar en esa carrera. Rufián ha acudido a una llamada de nuestro tiempo. No se trata de algo tan complicado. Si sumamos kilo a kilo, somos más. En este programa vamos a hablar con tres personas para tratar de hacer números y poner en la balanza las posibilidades reales de que este I más D más I impida el gobierno de PP y Vox. Francisco Jurado es jurista, es doctor en ciencia política, es conocido como su notísima en las redes sociales. Buenos días, Francisco. Hola, muy buenos días. Francisco, has escrito para Público un artículo que es casi un taller. Se llama ¿Cómo montar lo de Rufián? La primera pregunta es, ¿crees que se puede? Y de ser así, ¿qué hace falta para que salga adelante? Pues mira, sí, a ver, creo que se puede porque precisamente el artículo pretendía ser como una guía procedimental, o sea, técnicamente se puede hacer. Si me preguntas ya mi opinión personal, más allá de este análisis procedimental, lo veo difícil, no técnicamente, sino porque hay una voluntad real de las personas implicadas en tener que hacer lo posible para efectivamente hacer lo posible. Creo que aquí los partidos se mueven en unos incentivos en los que contrapesan un poco cuál es la ganancia, o sea, qué es lo que ellos pueden ganar por encima de qué es lo que se puede ganar en general. O sea, creo que priman un poquito más el cálculo particular. Y estamos en un momento en el que las expectativas no son muy altas y creo que van un poco más a conservar lo que tienen que a jugársela a un experimento en el que no saben efectivamente qué es lo que pueden conseguir. Me interesa especialmente este segundo punto, el de la elaboración de listas. En el 15M se debatió mucho sobre posibilidades y se llegó a agotar incluso el modelo plebiscitario. ¿Por qué crees que podrían funcionar ahora? Claro, es que este es el nudo gordiano un poco de por qué los partidos se pueden oponer. O sea, la presencia de personas en las listas determina también cuál es la presencia de los partidos en las instituciones y qué cantidad de recursos luego pueden llegar a esos partidos a través de los puestos de salida que han tenido. Claro, esto limita mucho a la hora de abrir unas primarias. O sea, en teoría se supone que un proceso de primaria conecta mucho a la candidatura con las personas que pueden participar. Pero esto sí estamos hablando de un sistema de primarias pues abierto, en el que se puede presentar cualquiera, en el que no hay grandes liderazgos o una consigna de partidos para que se vote una lista, en el que no hay listas plancha. O sea, eso sería el escenario ideal. Pero en los últimos años no ha sido este el sistema de primarias que hemos visto, y al final tampoco dista mucho de lo que sería un acuerdo entre los partidos pues para hacer una lista conjunta y presentarla. En este escenario de lo que se plantea, creo que las primarias estarían bastante descartadas, o al menos un modelo de primaria que permitiese una participación de abajo arriba y no una guiada de arriba hacia abajo. Algunas veces los liderazgos sí que tienen la capacidad de cambiar las cosas y de desencadenar procesos que hasta ese momento parecían insólitos. ¿Crees que Rufián tiene ese tipo de liderazgo que puede cambiar las cosas? Paradójicamente, creo que de los dos modelos o opciones que se presentan para las siguientes elecciones encajan bastante bien entre sí. O sea, por un lado tenemos el modelo de dos partidos que han venido conformando, por ejemplo, la coalición de Sumar en el gobierno, que digamos que son organizaciones pues que tienen su estructura, que tienen procedimientos internos, que ahora se supone que han presentado como una versión mejorada de esos entendimientos, pero que creo que no conectan o no ilusionan, no con una parte fija de los votantes, sino con una bolsa más flotante de lo que podríamos llamar el votante desencantado, que puede incluso ser abstención activa. Por otro lado, perfiles como el de Rufián, pues sí que parece que llaman a esa gente que en principio no va a participar, la pueden animar a participar. La mezcla de estas dos cosas podría ser algo virtuoso, pero bueno, ya te digo que no lo veo muy, muy posible. Si Rufián se presentase solo, sin los partidos, pues no tendríamos una estructura territorial fuerte para poder llevar a cabo, por ejemplo, una campaña con garantías o un post-elecciones con garantías. Si los partidos se presentan solos tal cual están, pues creo que no enamoran ahora mismo o no son capaces de impulsar al electorado suficiente como para hacer frente a la extrema derecha. El entendimiento pues sería lo deseable, lo que no sé si es posible. Gracias, Francisco. Te seguimos leyendo. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Que tengáis un buen día. Asalto. La ley de amnistía y los ecos del otoño catalán de 2017 han tenido un efecto fundamental en la política española. Gabriel Rufián ha sido diputado elegido de Esquerra en la circunscripción de Barcelona desde 2015 y 2016. Cae por su propio peso hablar entonces con Arturo Puente, que es periodista del Diario en Barcelona. Arturo, buenos días. Buenos días, Pablo. Arturo, Cataluña es una de las plazas de siempre más complejas y al mismo tiempo más fructíferas para la izquierda. En 2023, PSC, Comuns y Esquerra obtuvieron 33 escaños por 8 de la suma de PP y Vox y 7 de Junts. ¿Tiene sentido electoral que Comuns y Esquerra vayan en una sola lista en este caso? ¿Podrían sumar escaños a lo que hay actualmente? A ver, yo creo que tiene sentido político, puede tener un sentido político, que estos dos espacios colaboren, se entiendan, gobiernen juntos allá donde puedan, e incluso que hagan alianzas concretas en muchos municipios, también para elecciones concretas. Y en cambio, tengo muchas dudas sobre si estos dos espacios políticos, que son dos espacios políticos y no uno, no como ocurre otras veces que un espacio político se divide en dos, pero que en este caso sí que son dos espacios políticos atravesados por la cuestión, sobre todo nacional, aunque no solo, en las elecciones generales, se vota por circunscripciones, en Barcelona, en Tarragona y en Girona, seguro que ambas marcas son competitivas. Y además, ambas marcas son competitivas, podría ser que incluso sean más competitivas por separado que juntas. ¿Por qué? Porque Esquerra sea capaz de atraer a un elector de izquierda nacionalista o de centro nacionalista, que en otro caso podría decidir votar otra formación nacionalista, y en el caso de Comuns, por la misma razón, a la inversa, porque puedan apelar a un votante no independentista o que rechaza el independentismo, que yendo con Esquerra podría tener dudas sobre si votar esta fórmula. Ahora bien, por ejemplo, en el caso de Lleida, una fórmula de este tipo podría tener sentido, aunque también podría tener sentido que Sumar o Pacheco, que se cree a la izquierda del PSOE, sume con el PSOE, que también es muy competitivo en la demarcación de Lleida. Claro, directamente o que se retiren, o que sumen con unos, o que sumen con otros, ¿no? Hay tantos escenarios que parece lo lógico que todo siga igual. Sí, esto es cierto, ¿eh? Pero también es verdad que a los partidos les cuesta mucho retirar su marca, también porque los Comuns sí que han tenido un escaño por Lleida, ¿eh? En las elecciones ni anteriores, pero sí, cuando estaban muy bien, cuando ganaban las elecciones en Cataluña, sí que solían obtener un escaño por Lleida. Alguna vez la había obtenido incluso Iniciativa por Catalunya Els Verds en su momento. Es decir, retirarse y decir aquí no tenemos nada que rascar siempre duele. Y siempre duele, sobre todo, cuando los votos tampoco es evidente que sumados a otra candidatura sumasen un escaño más. Yo creo que esta es la clave. La clave es, yendo por separado, suman más o menos que yendo juntos. Y la sensación, en el caso catalán, muy concreto, es que yendo juntos no necesariamente suman más. Suman parecido, más menos, incluso en algunos sitios, pero no mucho más. Tampoco veo yo un efecto movilizador, que sí que lo veo en otras zonas del Estado, pero en Cataluña me cuesta un poco ver el efecto movilizador de este frente de izquierdas. Joan Tardà, por ejemplo, plantea que este frente de izquierdas vaya, o esta candidatura a Unidad Popular, creo que le llama a él, vaya a las elecciones generales del 27, si se producen en el 27, pero también, apunta él, se debería de arrastrar hasta las elecciones catalanas del 2028, supuestamente, porque este bloque de izquierdas podría maximizar su representación. Pero son elecciones muy diferentes y de muy diferente signo. En unas elecciones catalanas, sí que podría tener sentido eventualmente, porque Comuns y Esquerra van muy diferentes, ¿no? En proporciones. Es decir, Esquerra está muy por encima y la suma sí que podría obtener algún escaño más en las provincias más pequeñas. Tú has resaltado en los análisis que te hemos leído que Rufián no ha sido un candidato con un desempeño particularmente bueno en las elecciones generales presentándose por la circunscripción de Barcelona. ¿Hay algo que te lleve a pensar que sí que lo sería, quizá no en Cataluña, que ya nos lo has explicado, sino en el resto del Estado, que haya un posible efecto ilusionante, efecto arrastre, como hemos visto en las últimas semanas, que pueda hacer que toda esta apuesta cobre sentido? A mí me parece que hay un problema de liderazgos tan fuerte en el conjunto de la izquierda, en todas, las izquierdas de todo el Estado, que la propuesta de Rufián, sobre todo lo que hace emerger, es eso, una apuesta por un liderazgo nuevo, con mucha aceptación, que tiene capacidad de moverse en redes sociales, que en el Congreso da la talla, por decirlo así. y que además, yo creo que es muy importante, no está manchado por asuntos de gestión. La gestión siempre quema mucho y Rubial lleva muchos años en política, pero ninguno de ellos gestionando. Y esto es muy importante, ¿eh? Y es un valor que yo creo que la izquierda debería tener en cuenta. Dicho esto, yo creo que es muy importante una cosa, ¿eh? Es verdad que Rufián no ha tenido un buen desempeño en las elecciones generales, relativamente, ¿eh? Esto también me gustaría matizarlo, relativamente, porque es cierto que al principio yo creo que Esquerra le dio mucho impulso, no solamente él, pero él en el tándem con Tardá y tal. Esto le funciona muy bien a Esquerra Republicana en su momento, pero es verdad que en las últimas elecciones generales Rufián sufrió el mayor descalabro de Esquerra Republicana en cualquier otra elección. Dicho esto, una cosa muy importante sobre esta cuestión del liderazgo de Rufián para mí es decir que, cuidado, que no estemos desvistiendo un santo para vestir otro. Lo que necesita este bloque, ¿no?, que tiene que ganar las elecciones a la derecha y evitar que la ultraderecha llegue al gobierno, es, en todo caso, una izquierda que funcione, una izquierda a la izquierda del PSOE, que funcione muy bien en España mononacional, o así, pero también unas izquierdas independentistas o plurinacionales, llámale como quieras, que estén muy fuertes en sus territorios, que funcionen muy bien, y, tercera pata muy importante, un PSOE competitivo, un PSOE muy fuerte. Pues bien, si Rufián funciona mucho en el resto del Estado, fuera de Cataluña, pero los votantes de Esquerra Republicana ven que es un candidato que se les va y luego tienen que votarlo, cuidado, no estemos debilitando una de las patas fundamentales para que este bloque funcione, que es el de Cataluña, cuando además, como hubieras dicho, yo creo que esto es muy importante, Cataluña es un granero muy importante de los votos de este bloque estatal que tiene que venir sí o sí a evitar un Vox en la Moncloa. Muy bien, Arturo, pues te seguimos leyendo en eldiario.es y con tus análisis también en las redes sociales. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hemos visto el cómo y las dificultades, pero nos interesa saber también qué dicen los números a día de hoy. ¿Cuántas posibilidades hay de que realmente esa apuesta de ciencia, método y orden se plasme en un reparto de escaños que eviten la debacle de la izquierda? Estamos con Víctor Pérez Guzmán, que forma parte del Ateneo del Dato, un gabinete de estudios que analiza las tendencias electorales y que este miércoles 25 de febrero ha presentado un estudio que aborda precisamente el impacto que puede tener una lista o varias listas coordinadas por las izquierdas del reino. Víctor, buenos días. ¿Qué tal? Hola, encantado de estar con vosotros. Víctor, ¿cuáles son las principales conclusiones que habéis sacado de este estudio? A ver, conclusiones hay muchas, pero yo destacaría esencialmente dos. Y en primer lugar es la fortaleza que tiene la derecha y el probable porcentaje de voto que va a sacar en las próximas elecciones, o si las elecciones se celebraran mañana, ¿no?, que es un poco como se suele formular la pregunta. Y en todos los escenarios que hemos planteado nosotros en esta encuesta, donde digamos como que exploramos diferentes hipótesis que hay un poco sobre la mesa y otras que nos hemos lanzado realmente nosotros a investigar, nos encontramos con una suma de PP y Vox que es prácticamente el 50%. Y si PP y Vox suman el 50%, en el fondo daría un poco igual la organización que tuvieran las izquierdas con una derecha que sume el 50%, la derecha va a gobernar, y salir de estas lógicas sería engañarnos a nosotros mismos. Pero por otro lado, también hay una conclusión que me parece interesante, y es que más allá de lo que se ha escrito en los últimos días, de hecho como muy acertado, ¿no?, y estudiando el histórico de los datos, de no, es que si van juntos realmente no, digamos como que no hay ninguna ventaja competitiva. Es verdad que en términos de efectos mecánicos, una candidatura, ¿no?, de alianza a la izquierda del PSOE supone un avance en escaños moderado, pero lo que nosotros sí que percibimos, desde luego, son ciertos efectos psicológicos, y hay una parte importante del electorado de izquierdas que claramente busca una oferta partidista que ahora mismo no está encontrando con los partidos que hay en el tablero. Y para mí esto sería como lo más sorprendente del estudio. Cuando se plantea una candidatura de izquierdas, digamos como que parece que en los encuestados ha generado cierta ilusión, y esto lo quiero poner entre comillas, un quinto de los votantes que recuerdan haber votado al socialista estarían dispuestos a votar a esta candidatura. Y probablemente si hubiéramos investigado más y nos hubiéramos ido más atrás, es parte del cuerpo electoral que ha ido perdiendo Podemos y luego Sumar desde 2015 a esta parte. ¿Y que están ahora en la abstención o están en...? Y que han terminado votando al Partido Socialista. y que han terminado votando al Partido Socialista. La candidatura movería votos y sacaría de la abstención a gente, lo cual es fundamental si se quiere competir contra la derecha, porque la izquierda lo que tiene esencialmente es un problema de participación y con la abstención y la indecisión. Pero también robaría voto al Partido Socialista. O sea, mi conclusión, y esto bueno, es un poco temerario a lo mejor decirlo, ¿no? Pero es decir, hay mucha gente con ganas de no votar al Partido Socialista en la izquierda. Y aquí entonces la pregunta es, ¿hay mucha gente con ganas de no votar al Partido Socialista? ¿Por qué no lo están pudiendo hacer? ¿No? Bueno, esta es una pregunta que se tendrán que hacer muchas formaciones, ¿no? Pero sería un poco la conclusión principal. Claro, porque la izquierda normalmente ha tenido malos resultados en circunscripciones pequeñas y medianas. Se ha dicho mucho que el sistema de circunscripción única y ley DONT ha perjudicado especialmente a estas opciones de izquierda, en su momento Izquierda Unida, pero Podemos también vio ahí un techo en sus mejores elecciones, en las de 2015. Se quedó lejos de poder superar al PSOE en determinadas circunscripciones, aunque en las grandes ciudades sí que le había superado netamente. Esto puede cambiar, vamos a poner algún caso de ejemplo. Circunscripciones de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, de Extremadura, en las que la izquierda desde hace bastante tiempo tiene pocas posibilidades de rascar. ¿Podrían cambiar por este efecto rufián? En principio, no. Y de hecho, la candidatura esta unitaria, digamos, como que tiene muchos problemas, sobre todo a la OSAC. Es decir, que creo que más o menos todos nos damos cuenta de lo difícil que es a nivel orgánico llegar a un acuerdo de estas características. Y además, precisamente donde la candidatura sería mucho más potente es en lugares donde realmente la división no afecta tanto. Es decir, a ti ir en tres marcas en Barcelona, en Madrid o en Valencia te da un poco igual. Es decir, sí, siempre va a ser más óptimo si vas en una, pero en principio te da un poco igual, ¿no? Y luego, efectivamente, nos enfrentamos a provincias del interior donde en el fondo solamente hay dos marcas, que serían Podemos y Sumar. Si vuelven a ir juntas, ¿van a tener un mejor resultado? Pues a priori, por efectos mecánicos, no. ¿Cuál sería la historia y lo que nosotros sí que percibimos? Que una candidatura de este tipo podría animar a gente a votar. Es decir, hay que aumentar el voto, claramente. Hay que aumentar el voto. Entonces, ¿podría? Parece que sí. ¿Aumentar algo el voto? ¿Podría robar votos al Partido Socialista? Parece que sí. Y el objetivo sería quedar tercera fuerza. Es decir, aquí no, el objetivo no sería superar al PSOE. Pero si se consigue quedar tercera fuerza en algunas provincias y, por lo tanto, restarle escaños a Vox, sí que estaríamos en un escenario donde se podría competir mejor a la probable mayoría absoluta de la derecha. Pero sí, desde luego, o sea, el que quiera vender que esta candidatura va a ser la panacea y que sí o sí, entonces es que se revalida el gobierno, pues simplemente como que se está haciendo un poco trampas al solitario, pero sí que permitiría competir la tercera plaza en algunas circunscripciones. Claro, hablamos de Gabriel Rufián, esto se basa también en la idea de que si él es el que va a los debates, si él es el que encabeza, digamos, una especie de momentum, de movimiento de este tipo, podría, como tú dices, siempre en condicional, arrastrar votos en toda la península, en todo, por supuesto, también en las islas, no nos olvidamos. Pero el hecho es que Rufián ha sido un candidato con un desempeño más bien moderado en Barcelona. Quiero decir, las últimas elecciones Esquerra fue tercera fuerza, no fue la primera, que fue el PSC, ni siquiera superó a los Comuns, que han tenido mejores resultados en la última década, por lo menos en las elecciones generales. ¿Qué nos puede llevar a creer que es un líder capaz de romper esa tendencia declinante de las izquierdas? Yo aquí como que puedo valorar un poco menos, porque nuestro trabajo, digo, desde Ateneo del Dato, desde los lugares que nos dedicamos a los estudios de opinión, nosotros de una forma más amplia al análisis de datos, no puedo entrar exactamente a valorar si Rufián tiene un buen desempeño o no tiene un buen desempeño, si es un buen líder o no tiene un buen líder. Sí puedo entrar a ver qué percepción tiene la sociedad. Y claro, aquí esto es sorprendente, es decir, porque tú puedes haber sido alguien que haya tenido un mal desempeño, pero por lo que sea, por el relato mediático que se genera, ¿no? Que tampoco entro a saber exactamente por qué es. Puede ser por el relato mediático, puede ser porque de repente, digamos, como que tienes un discurso que encaja mucho con lo que la gente está necesitando. Por lo que sea, lo que está claro es que en la izquierda ha empezado a tener una percepción de que Rufián es el líder que necesita. Y además es sorprendente ya no entrando únicamente a la cuestión de su desempeño. es que forma parte de una lista a priori nacionalista e independentista que debería ser un líder poco atractivo para según qué sectores de la izquierda en otros lugares del territorio, ¿no? Y sin embargo lo es. O sea, lo que podemos saber es que lo es y que esta percepción ha empezado a crecer, nació de forma espontánea, lo vimos en encuestas que tienen como más muestra el CIS durante los últimos meses y nosotros en estudios internos que todavía no hemos podido publicar, bueno, pero que publicaremos pronto, es una cosa como evidente. O sea, dentro de la izquierda nadie le hace competencia ahora mismo. Si dentro de 5 meses estamos hablando de algo más de una posibilidad o algo más de esta idea de hay partido para unas próximas elecciones generales, tendrá que ver con que Rufián está cabalgando la ola que parece que ha empezado a crecer en torno a él, ¿no? Claro, va a tener que cabalgar, pero va a tener que cabalgar muchísimas cosas, porque además este tipo de ejercicios que nosotros hemos hecho, donde digamos que en un primer momento pues es una encuesta de intención de voto clásica, donde te pregunto, oye, si mañana se celebran las elecciones, ¿no? ¿A qué partido iría a votar? Y luego planteamos una serie de escenarios. Rufián ha comentado, como que has puesto la idea de que deberían ir a una candidatura unitaria, tal, tal. Claro. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Que esta candidatura, contada en etéreo, como se ha hecho hasta ahora, no solamente en la encuesta, sino pues en las entrevistas que le ha dado, en los tweets, ¿no? Esta candidatura encaja con lo que todo el mundo espera, porque como no es nada, el votante la rellena con exactamente lo que él quiere. Luego veremos a ver qué encaje orgánico tiene esto, qué disputas hay, qué vetos cruzados, cómo se acuerdan las cosas. Y cuando las cosas se empiezan a materializar, entonces es cuando empiezan los problemas, porque puede haber gente que diga, uy, no, pues esto a mí así no me mola, ¿no? Entonces, como que, digamos, o sea, sería un ejercicio como muy apriorístico, sin todavía ni siquiera tener las bases de en qué se quiere materializar esto, porque esta propuesta, desde que se ha deslizado hasta las primeras materializaciones que ha habido, ¿no?, con Emilio en la charla y tal, no voy a decir que se haya descafeinado, pero desde luego sí que se ha complejizado la manera en la que se quiere llevar a cabo. Por lo tanto, aquí estamos hablando más bien de un estudio que lo que nos muestra es posibles caminos o agujeros que se abren o qué es lo que está pidiendo la gente. Ahora, problemas para cabalgar todos los del mundo, desde luego. Muy bien, Víctor Pérez Guzmán, os seguimos leyendo, seguimos pendientes de vuestros análisis en el Ateneo del Dato. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a vosotros. Asalto. La actualidad desde la redacción del Salto Diario. Yo lo siento porque ya sé que este programa ha estado demasiado poblado de señores, Sara. Entonces vamos a cambiar el ritmo en las secciones que nos quedan. Primero, la joya. Dinos qué artículo del Salto destacas esta semana. Os voy a recomendar el tema principal de nuestra revista trimestral, titulado Abolir las fronteras, justicia racial frente al neoliberalismo. Un tema firmado por nuestra compañera Sara Babiker. Y bueno, ahora que la izquierda está tan preocupada por tener una agenda propia y algunos tan osados se atreven a comprar el marco securitario del que hablábamos antes, un inciso. Rufián, las migraciones no son un reto, son una oportunidad. Nuestra compañera ofrece en este reportaje unas notas para construir una agenda antirracista. Y en esta agenda debe de estar encabezada por la abolición de las fronteras. ¿Qué te parece? Que no es ninguna utopía, no existen las fronteras si no hay un pacto político para que existan y ese pacto se puede romper y se puede romper toda esa lógica militar que ahora mismo rodea las fronteras y todo el sistema migratorio. Esos son los marcos que necesitamos. Pues yo quiero hacer aquí una parada para reconocer a una grande que ha fallecido la semana pasada. También hemos publicado su obituario. Se trata de Susan George. Y un consejo también para nosotros, no miremos tanto al Chomsky derramado por los papeles de Epstein y demos el merecido homenaje que se merece a esta estudiosa, activista y militante de los movimientos antiglobalización y de la lucha contra los acuerdos comerciales. Descanse en paz, que la tierra te sea leve, Susan George. Y ahora sí que sí, nos vamos yendo. Sara, ¿qué has visto, leído, escuchado estas últimas semanas que nos quieras traer a esta sección? De rabiosa actualidad, vamos, este fin de semana vamos a ver los Goya. La verdad que me atrevería a decir que este año hay nivelón y por aquí, por este podcast, ya hemos recomendado pelis como Romería, Una Quinta Portuguesa, La Cena, La Furia, que están todas nominadas a diferentes categorías. Pero yo hoy me salgo del guión y os traigo una peli que las nominaciones han pasado por encima de ella totalmente. Es una peli de 2025 que quizá no hayas oído hablar de ella, pero yo quiero que la veas, y se llama La Niña de la Cabra, que la puedes ver en Filmin. Es una película de Ana Asensio y es su segundo largometraje. Es un cuento de amistad muy bonito entre dos niñas que pertenecen a dos mundos y unen sus destinos en la periferia de Madrid en 1988. Es una delicia, la verdad. Nos permite hacer memoria, revisar viejos traumas, los clichés en los que nos han educado y repasar dogmas de nuestra crianza, volver un poco al barrio donde nos educaron y cuestionarnos un poco cómo hemos crecido con esa religión tan grabada a fuego, ¿no? Sí, pues me la apunto, no sabía ni de su existencia, fíjate. Pues es de verdad, es exquisita. Quiero que la veas, y se llama La Niña de la Cabra. Yo estoy un poco en la onda Oscars y ya sabéis que no quiero traer aquí mucho producto norteamericano a estas recomendaciones, ya estamos saturados, pero también te digo que me he propuesto ver las películas de los Oscars antes de los Oscars y hacer un pequeño repaso en la próxima sección de recomendaciones dentro de dos semanas, porque el programa que viene será un especial sobre el 8M. Maravilloso. Como decía, estoy viendo muchas ficciones sobre el amor de pareja. Ojo, amor romántico, si quieres. ¿Hamlet? ¿Has visto Hamlet? No la he visto todavía. Bien, me gustó. ¿Cumbres borrascosas? Medio, esa sí la he visto. Medio. ¿Qué pensamos de Cumbres borrascosas? Paso palabra. Bueno, esas, vamos a decir, decoraciones, esos salones suntuosos, esas ropas. Está tan alejado, ¿no?, de nosotras. Sí, bueno, a mí me hizo gracia, pero bueno. Y Normal People, una serie que ya tiene muchos años, la acabo de ver. ¿La has visto? No. Basada en la obra de Sally Rooney, una novela de Sally Rooney. Muy bonita. Muy bonito para ver en pareja, para ver si no tienes pareja, todo bien. Y estoy bastante a favor de Hamlet, que está dirigida por Chloe Zhao y que ha sido escrita por ella junto a Maggie O'Farrell, que es la autora de la novela, también muy recomendada. Yo no la he leído, pero tengo mucha gente a mi alrededor que sí que lo ha hecho y que siempre me lo ha recomendado. Es una gran producción, pero a la vez es una reproducción de una obra conocida que se está saliendo de la tónica general de los relanzamientos, las nuevas versiones y todos estos rollos que nos tiene Hollywood acostumbrados. Bueno, para mí, de momento, mi favorita para los Oscars. Ya os contaré si hay alguna que me guste más. Tengo muchas ganas de ver El Agente Secreto. Bueno, pues yo me apunto Hamlet, ¿vale? Y tú ve La Niña de la Cabra y luego lo comentamos. La Niña de la Cabra. Cruzamos comentarios. www.elsaltodiario.com. Y aquí cerramos por hoy. Muchísimas gracias por seguir ahí. Ya sabéis, apuntaos a nuestras cuentas de iVoox, miradnos en El Salto y nos vemos la semana que viene. Con nosotros ha estado hoy Sara Plaza, Yago Álvarez volverá un poquito más adelante, nos ha ayudado Quique Castro en la técnica, también Susana Albarrán, la realización es de Eloy de la Aza y nos puede seguir en elsaltodiario.com.